última parte de Arcilla, segunda mitad, esta media horita, un poquito menos de 30 minutos, va a venir cargadísimo de temas, así que Carla y Daniel, los temas que tienen apuntados por ahí. Empezamos por están las bases para los concursos de directores. Yo voy a empezar por una cosa que estaba leyendo acá, que dice, de inspección técnica, ¿no? Dice, asunto, bases de llamado a concurso de posición y méritos para proveer cargos de dirección en escuelas de educación inicial, especial y común. Muy bien. ¿Sí? Entonces, una de las, de la parte B dice, proveer los cargos de inspectores, va. Que dice que con el concurso de inspectores van a quedar alrededor de 150 cargos para ocupar por los directores, los nuevos concursantes. Y entonces, acá dice también que no existen concursos vigentes para proveer en efectividad de cargos. Tenemos que acordarnos que hay, sí, un recurso de las personas que concursaron antes, pidiendo que esté vigente un año más. De todas maneras, eso lo resolverán ellos, no sé, los intercalarán, no sé cómo es. Pero hay concurso de directores. Desde la federación se juntó, no había... estas bases de dirección hacía mucho tiempo, estas bases, este proyecto hace mucho tiempo que estaban. Pero resulta que no habían llegado a la federación, no sabemos, hubo algún problema. Desde el consejo dijeron, tienen las bases, las revisaron, nunca llegaron. Se perdieron por el camino. Parece que, no sé, parece que... Como las computadoras aquellas que salieron, no sé. Y nunca llegaron. Sí, no, creo que no. Bueno, entonces, la federación, como siempre, estuvo viendo algunos aspectos de las bases del concurso, siempre analizando las bases para promover que la mayor parte de los maestros que quiera concursar pueda hacerlo. Y viendo algunos otros temas que eran como medios complejos. Claro, el lunes pasado... una reunión ahí, por lo menos varios compañeros de la federación, donde se hizo todo se analizó artículo por artículo y se llegó a un acuerdo de cuáles eran las cosas como importantes a cuestionar. Como más grandes, ¿no? Una, a simple vista, sí. La más importante, creo yo, después hay varios temas, es lo referente al artículo 31 y a los derechos obtenidos y la vigencia del concurso. Normalmente lo que se hace es aquellos que tienen ganan el concurso, se les ordena por los resultados del concurso de oposición y por los méritos. Hay una franja entre los 40 y los 60 que no adquiere el derecho a obtener efectividad, que se les ordena directamente por el concurso, por el resultado del concurso sin los méritos, para elegir interinatos y suplencias. Una innovación que introduce estas bases, lo voy a leer textual, dice, cuando habla de la gente que está entre 40 y 60, dice, podrán elegir interinatos y suplencias aquellos concursantes que alcancen en la oposición un puntaje mínimo equivalente al 40% del puntaje total adjudicado a la oposición en las presentes bases. Al puntaje obtenido en la oposición por los concursantes habilitados, se le sumará el puntaje obtenido en los méritos. A los efectos de elegir interinatos y suplencias, se confeccionará otra lista de concursantes integrada por los docentes con derecho y sin derecho de elegir efectividades ordenados por la suma total de los puntajes. Esta lista se denominará lista de concursantes habilitados para elección de cargos, directores o subdirectores de escuelas urbanas comunes. ¿Cuál es la complicación de esto? Y lo que nos llamó mucho la atención de esta innovación es que uno como concursante, con todos los derechos, haber obtenido el máximo puntaje en el concurso, va a ser intercalado con alguien que no obtuvo el derecho a efectividad en el concurso. Esto es algo grave, pero no solamente eso, sino que además de ser intercalado, se le van a agregar y se le van a sumar los méritos al que no llegó a 60, con lo que existe la posibilidad de que el que no obtuvo el puntaje adecuado para tener derecho a efectividad quede arriba tuyo porque tiene más méritos. Esto para nosotros es como uno de los grandes temas que los vamos a plantear. O sea, siempre existió en los que tienen derecho a efectividad, se los ordena por méritos, es parte del concurso. Ahora esta innovación de que aquel que de alguna manera no accede o pierde el concurso va a ser ordenado con los que están en derecho a efectividad. Claro, porque la idea es que tú das un concurso de oposición y méritos, la oposición es la que te da el derecho a efectividad, luego se suman los méritos. Y en otras instancias se ha hecho así. y la gente que no llega al puntaje de efectividad, no se le suman los méritos. Es lo que ha reclamado desde siempre el sindicato. Sí. Bueno, después hay algunos otros aspectos relacionados con los méritos, con los puntajes que se le dan a cada mérito y con con, por ejemplo, la actividad computada, y algunas otras cosas que son como más específicas para cada área. Uno de los temas centrales de la discusión también fue la valoración del trabajo del IMSS. En ese sentido había varios puntos en los que el IMSS era igualado a los cursos que se hicieron en estos últimos tiempos. Lo que se solicita es que el IMSS tenga como un posgrado, entonces se eleve el puntaje de aquellos que pudieron cursar el IMSS y tienen un grado superior. Eso entre otras cosas. Después estuvo haciendo valoraciones, por ejemplo, de que hay diferencia de puntajes entre lo que vale el haber obtenido y ganado un concurso con derecho a obtener cargo en inicial y común. Bueno, lo que se pide después en el resto de los puntos es que sean las mismas bases para lo mismo. Si hay en concurso en común, en especial o en inicial, y obtuvo un cargo por ese concurso, bueno, que le valga o 5 o 6 puntos, pero no que en uno valga 5 y en otro 6. El resto de los puntos son en eso. Nosotros vamos a publicar por lo menos las bases ahora como están en el boletín, cuáles son las propuestas de modificaciones, decir que la reunión se suspendió, la reunión que había con el Consejo se suspendió el martes pasado, pero que se sigue pidiendo a nivel de federación una entrevista con el Consejo para tratar e intentar modificar estas bases. Que la reunión con el Consejo también tenía que ver con las salas docentes y con otras cosas. Vamos a una llamadita, pero... Sí, tenemos, después Carla, después seguimos con el tema, tenemos al compañero, el profesor Luis Martínez de FENAPES. Luis, ¿cómo andás? Buenos días, compañeros ADEMU y audiencia en general. Muy bien, ustedes, escuchando la audición atentamente y pidiendo un segundito para informar algunas cosas simplemente. Sí, contanos por qué llamabas. Mirá, para comentarles a ustedes y a la audiencia de la 36, que es muy grande, que en el marco del conflicto que mantenemos la Federación FENAPES con el CES, martes próximos 28 y miércoles 29, ADES Montevideo está paralizando sus actividades por 48 horas, y el 29, el miércoles, toda la Federación para por 24 horas a los efectos de concentrarnos en el CES a las 13 horas, y posteriormente entregar el recurso de inconstitucional de la ley de educación general en la Suprema Corte de Justicia, firmado por cientos de delegados del último Congreso de la Federación en junio. Uh-huh. Como nos parece un tema común, un tema que nos abarca a todos, que nos incumbe a todos, me permití el atrevimiento de llamarlos y de poder comunicar esto al aire. AFUTU también andaba intentando resolver una medida parecida, ¿puede ser? Puede ser, sí, habría que consultar a los compañeros, creo que lo tienen votado, creo que no para esta fecha, sino para el mes de agosto. Uh-huh. Pero más allá de eso, creemos que nuestra actividad, nuestra paralización de, insisto, de 48 horas en Montevideo y 24 horas en todo el país, se enmarca, bueno, en la causa común de los sindicatos de la enseñanza, de la CCU, bueno, en defensa de la educación pública que tanto hemos llevado adelante en los últimos tiempos y seguiremos, ¿no? Por eso creo que es un tema común y un tema que nos abarca a todos independientemente de las medidas que tomemos, ¿no? Sí, es un planteo en CESEU por parte de FENAPES para acompañar o ver cómo se podía acompañar esa medida, ¿no? Sí, sin duda. Pero bueno, todavía no hemos podido ir profundizar la coordinación y las medidas, pero insisto, esta medida que tomamos como Federación y como es Montevideo, creo que se enmarca en una plataforma común que es de todos nosotros, ¿no? Seguimos peleando por autonomía y cogobierno, entonces. Sin duda, seguiremos peleando esto, no vamos a cejar en esa histórica consigna del movimiento sindical, del movimiento popular, e independientemente de los avatares electorales o coyunturales, bueno, la defensa de la educación pública, la autonomía, el gobierno, el presupuesto, las condiciones de trabajo, son siempre y seguirán siendo nuestra bandera, ¿no? Uh-huh. Estamos en un lugar donde está en juego la educación de los hijos de los trabajadores, ¿no? Que es fundamental para nosotros. Luis, ¿nos haces acuerdo de las propuestas de movilizaciones? Sí, concretamente martes y miércoles 28 y 29 ADES para 48 horas, el martes la asamblea de ADES Montevideo a las 12:30 en el local de AEU, luego una concentración en la puerta del MEC para expresar el rechazo a la ley de injerencia por ejecutivo, el 29 también para Montevideo, pero también para toda la federación a nivel nacional, 13 horas concentración en el CES por el conflicto que mantenemos con el mismo, y 15 horas en la Suprema Corte de Justicia entregaremos el recurso que creemos muy sólido, muy profundo, para lograr que esta ley sea declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. O sea que seguiremos adelante con lo que decía el compañero, reclamos históricos, ¿no? Luis, muchísimas gracias. No, a ustedes un abrazo fuerte. Gracias, y bueno, Luis, un abrazo. Y como muchas siempre, gracias. Arriba los que luchan. Nos gracias. Vemos en dos semanas. Chau, chau, adiós. Le recordamos bueno, acompañar a todos. Sí, pero aparte un avisito. Al, prácticamente el mismo horario de Arcilla, un poco corrido, media hora, está el programa de FENAPES, también los sábados, así que los invitamos a hacer una especie de zapping en el dial, una radio vecina. Así que también invitamos a la gente a escuchar el programa de FENAPES. Exacto. Y que nosotros también seguimos preocupados por autonomía y gobierno y seguimos peleando, nosotros, pensando desde el tema de Montevideo y desde la Federación también estamos viendo cómo se hace para presentar los recursos de inconstitucionalidad. Esto no terminó aquí. Nosotros sabemos que como se cerró una etapa cuando se votó la ley, pero se abre otra etapa que es de lucha para derogarla. Exactamente. Recordar que está la Federación tiene para resolver aún qué es lo que va a hacer con el planteo de inconstitucionalidad, ¿no? Uh-huh. Se presentó el informe Casinelli Muñoz, está eso que llaman informe de Corseñal, y estamos esperando un supuesto informe que quedan de conseguir los compañeros de la agrupación 1995 para la Federación de la Sala de Abogados de la Cátedra de Constitucionalidad. Que es lo que estamos esperando, porque más o menos el tema se vivió así por agrupaciones, por eso lo menciono. Claro. Cómo fue. Entonces, que el tema está pendiente, sigue pendiente en ADEMU Montevideo. Nosotros no pudimos tener secretariado esta semana para hacer el planteo que teníamos sobre cómo seguir con este tema, pero es un tema que está en la mesa aún. Esta semana fue complicado con la alerta meteorológica, la gente no quería salir. Cambiamos el secretariado y la gente no vino. Claro. Estuvo complicado esta semana. Bien, seguimos. Retomamos el tema de antes de la llamada. Ya está más o menos con las bases. Los compañeros que quieran saber un poco más sobre las bases y sobre las modificaciones que se propuso desde el sindicato para los concursos de directores, pueden llamar al sindicato, pueden pasar, mirar las bases, ver qué se ha propuesto, analizarlas tranquilamente. Y recibir la atención cálida de Iris. Que le mandamos un beso a Iris. Nunca le mandamos beso a Iris. No podrás sacar. Vos preferirías a Iris, pero estamos todos nosotros también. Nuestra cálida atención. Y tienes tu fit. Bueno, no sé. El tema de las fechas. En las bases no hay fechas aún, ¿eh? Está el calendario para aprobarse, está la cosa de la posición, por lo menos. Igual, acá a simple vista, igual las fechas. ¿Sabes que yo leí las fechas por algún lado? ¿Te acuerdas que te dije buscarlas y no las encontré ahora? Y no quiero decir cosas que no pueda. Remitamos a los compañeros y compañeras a la página de Demo. Que claro. Seguramente Agustín va a colgar esto rápidamente con las fechas resaltadas en negrito. Tendrá que limpiar un par de miles de caracteres, pero porque estas bases están, esos son militantes. Porque estas bases que tenemos probablemente sufran modificaciones. Sí. Esperamos que sufran modificaciones para que puedan concursar muchos más compañeros y para que algunas cosas que son medias ilógicas se acomoden. Hay algunos artículos en las bases de educación especial que son contradictorios también. Yo los estuve leyendo coincidimos con la gente que se juntó. Sí. Bien. Otro de los temas importantes que teníamos y que era parte de la entrevista que tenía la Federación era el tema de salas docentes. Salas docentes. Un tema que aún... Yerba muy fina. Que aún no se resolvió en la Federación, más allá de que se resolvió que tiene que volver a ser los viernes. En la última mesa federal existieron tres mociones sobre cómo resolver el tema. Aún no hubo mesa, hay mesa sábado 8, pero por lo menos está convocada para esa fecha. Lo que la FUN tiene resuelto entonces es que vuelva a los viernes. Hay una propuesta de cómo resolver eso. El problema es también cómo Montevideo continúa con... Yo lo que quería decir, la cosa es la siguiente. Desde la Federación hay postura en relación a las salas los sábados. Vinieron todas las filiales a la mesa representativa y dijeron las salas tienen que volver a los viernes y... Esa es la postura que tiene. Ahora, lo que no tiene la Federación es una medida en relación a las salas los viernes. Por eso, ADEMU Montevideo lo resolvió y dijo, las salas tienen que volver a los sábados y nosotros, a los viernes, y nosotros los sábados no vamos. Lo que no tiene la Federación Sí. Le anuncio a Carla que está por llegar al sindicato una cartita de algunas escuelas de tiempo completo que van a plantear el tema de las salas de tiempo completo, que no corresponden de ninguna manera. Esa carta se está haciendo, así que va a llegar al secretario de ADEMU, calculo que esta semana. Y desde aquí llamo a todos los compañeros de escuela de tiempo completo a que hagan a que den la discusión esta. Muy bien. Que en realidad se está trabajando gratis 2 horas por semana. Claro, exactamente. Por otro lado, la última entrevista que tuvo ADEMU Montevideo con el CEP sobre el tema de salas docentes, el CEP nos contestó, en definitiva, no con estas palabras, pero que no somos interlocutores válidos ADEMU Montevideo, porque este es un tema nacional. Ahora, nosotros tenemos un problema grave, porque la Federación Uruguaya de Magisterio nunca tuvo una instancia de negociación, ni de diálogo con el CEP en relación al tema. Al menos oficialmente, ¿no? Bueno, sí, no sé. Yo hablo del oficial porque cuando nosotros tenemos, hablamos con las autoridades, hablamos del oficial. Aunque hayamos estado 5 minutos, como estuvimos el otro día, hayamos tenido que levantar porque el tema no era vinculante para nosotros. Nos pregunta una compañera rápidamente si las bases de concurso de directores están publicadas en algún lado. Ya te contestamos, en ADEMU va a estar en la página ADEMU dentro de poco. Yo ya me meto en la página del CEP y te digo al aire en un ratito si ya están en la página del CEP. No creo que estén. Lo que le teníamos que lo que debíamos decir. Entonces, recordar que ADEMU Montevideo tiene una resolución de que no asiste a las salas los sábados. Exactamente. ¿Sí? No se asiste a las salas los sábados, es resolución de nuestro sindicato. En eso estamos, en tratar de no perderlas y tratar de que vuelvan a los viernes. Y además ahora, hay escuelas, se firmó una carta, Carla, hay escuelas que todavía no la han entregado y ahora, como se viene otra sala docente, nosotros vamos a andar por las escuelas llevando la carta en aquellas escuelas que no las entregaron para que sean muchas más firmas, porque sabemos que los maestros no quieren ir los sábados a las salas docentes. Porque no debemos perder derechos que los ganamos en otro momento y que los ganaron otros y que lucharon otros por todo lo que estamos trabajando hoy. Nosotros hicimos una primera entrega en la reunión de las salas pasadas con el Consejo. Vamos a hacer otra entrega. Le reiteramos a todos los maestros en las escuelas que manden la carta firmada de ADEMU, sino que la baje, sigue publicada en la página web, que la bajen, que la hagan firmar, que es un tema que nosotros aún no lo dimos por acabado. Confirmamos que en la página del CEP, que la tenemos aquí ante nuestros ojos, no están colgadas las bases. Bien, muy bien. Apoyo del maestro del Plan Ceibal. Ya de alguna manera lo estuvimos sobrevolando por todos lados. Estamos como medio tratando de apurar esto porque se nos va la hora. Se vienen varios temas. La gente pide que hagamos un programa específico a Plan Ceibal. Sí, tendríamos. Sí, tenemos que hacerse. Eso también. Ya avisarle a los compañeros que tienen experiencia con el Ceibal o que tienen muchas expectativas. Que empiecen a mandar cosas para el boletín, que empiecen a arrimarse al sindicato. Para la primera quincena de agosto estamos convocando desde la Secretaría General, desde la Comisión de Prensa y Propaganda, desde la Secretaría de Finanzas, a una reunión con todos los maestros para conversar el tema Ceibal y para empezar a dar la discusión que tiene que dar este sindicato ya un poco con las computadoras sobre en los salones, para hacer las cartas sobre la mesa. Para ver cuáles son las valoraciones cómo procesamos la discusión a nivel de sindicato. Faltan cientos de escuelas todavía, ¿eh? Faltan cientos de escuelas. Pero ya hay muchas escuelas que las tienen. Va a explotar. En cualquier momento explota. Las escuelas están como locas, no se pueden conectar. Los chiquilines se enojan. Los servidores explotan con 30 máquinas conectadas. Los vez, ¿no? servidores explotan Bien. Con... Claro. Bien, claro. Lo que íbamos a decir, hubo un llamado a facilitadores de Plan Ceibal, maestros de apoyo de Plan Ceibal. Son 450 cargos. Las bases de este llamado fueron medio parecidas al maestro comunitario, ¿sí? Donde no se respetan algunas cosas que en magisterio estábamos como acostumbrados a defender. Son tradicionales. Por ejemplo, el artículo 3. Ilegales. Más allá de esta situación, es como muy complejo, ¿no? Porque no tenemos maestros para cubrir las clases y estamos llamando a cargos para Plan Ceibal. No sé si se han cubierto todos. He hablado con algunos y dicen, ay, sí, pero no se han cubierto todos. No, una mínima parte se cubre. Bueno, Daniel, sí que iba a decir. Yo iba en el mismo sentido ese, decir, bueno, no tenemos maestros en los salones, no tenemos posibilidad de cubrir suplencias largas, cortas, ni de 662, y estamos habilitando un dinero para apoyo al Plan Ceibal, el plan de campaña de... No tenemos quien limpie los picaportes y las mesas, como sugiere Codice. Con mucho alcohol. Yo creo también lo que se abre es una especie de contrato basura, ¿no? Con 4 o 5 meses, se atiende a los maestros. Entonces, Eso es muy complicado para los maestros y para las escuelas. Son cargos de 20 horas con un salario muy, muy, muy inferior a lo que tiene un maestro trabajando. Compensación tiempo completo. No es son la compensación. Cargos, ¿eh? No son cargos. Es como una extensión. Es la misma metodología que maestro comunitario. Es una extensión horaria. También puede tener otra lectura, es decir, lo que nosotros estamos reclamando desde hace años en las escuelas, de que exista el maestro que de alguna manera apoye, que esté circulando las escuelas, y que nos dicen que no hay recursos para eso, ahora, como de golpe para algunas cosas aparecen mágicamente entonces, recursos cuando a veces el dinero está... Cuando tiene que ver con proyectos que ni siquiera de la educación provienen. Y en las bases dice que para apoyar al plan Ceibal, estos maestros que elijan estos cargos, que ojalá elijan muchos... Uh-huh. No tienen por qué saber nada de informática. Eso es lo que más me preocupa de todo. Y lo dice las bases, ¿no? Las bases lo dicen. Es impresionante. Eso es lo que más me preocupa. La cosa es tenerlos rápido. Claro. Entonces, cualquier cosa. Yo insisto, aparece dinero y aparecen rubros cuando se trata de apoyos a una cosa que ni siquiera del sistema educativo proviene. No, fue inconsulta cuando, totalmente. Es una cosa inconsulta, algo que hasta el año pasado le preguntábamos a las autoridades de CEP. Bueno, ¿cómo se va a implementar todo el plan Ceibal en Montevideo? Bueno, nosotros no sabemos mucho. ¿Recuerdan? El año pasado, en septiembre. No sabemos, porque no somos nosotros. Y bueno, y este dinero también viene de otro lado. Un plan Ceibal que lesionó la autonomía de los organismos de dirección de la educación, ¿no? Exactamente. Gente, consejeros de CODICEN y de CEP que se enteraron por televisión. De otro lado también vienen los dineros para cubrir estos cargos. Sí. El otro tema, y hablando de dinero, es el tema del dinero de aquellos maestros que participaron en las elecciones, ¿no? Ahí está. Del cobro. ¿Cuándo lo cobramos? ¿Cómo lo cobramos? Aquellos maestros que aún no hicieron el trámite, y lo hablo y lo digo así porque conozco varios maestros. Muchos que hay. Ay, por favor. Bueno, que en primera instancia decirle que no se preocupen, que lo pueden entregar todavía, porque hemos recibido varias llamadas preocupados. La idea era que los que entregaban antes del 12, creo que era, cobraban el mes siguiente o una cosa así. Pero hay tiempo para entregarlo todavía. Aunque... Daniel. No, dale, sí. Hay problemas porque parece que los subsistemas no han mandado al CEP aún, a la ANEP. Todo está lento siempre, que hay que cobrar algo. Todo es lento, la información de un lado al otro demora años, y es lo que nos está pasando con los recibos. Sí, ¿cuánto hace que estamos con los recibos, por favor? Bueno, y no podemos explicarlo hoy porque se nos va el tiempo. Invitamos a los compañeros, además de ir por el sindicato, sí, a entrar en la página de ADEMU, que está realmente muy buena, la teníamos ahora en la compu aquí arriba de la mesa de trabajo de Arcilla. Prácticamente todos los temas que se están hablando hoy aquí están documentados en la página de ADEMU, www.ademu.org. Y con esto nos estamos retirando, sí, Daniel, la última. Me quedaba el avisito del grupo de cultura del sindicato ADEMU Montevideo, que se empieza a juntar, la primera reunión es el miércoles a las 7 de la tarde, convocada a todos los maestros. Que cultura con C. Que sean... ¿Con C o con K? No, con C y con K, todo junto. Pensando el 22 de septiembre y otras actividades que tenemos que hacer, el miércoles a las 7 de la tarde. O sea que en septiembre tiramos la casa por la ventana. En septiembre, mes de los maestros. Hablando de tirar la casa por la ventana, $450,000... La propaganda por la educación pública. Bueno, para la semana que viene vamos a ver un poquito de esto, ¿les parece? Sí, agradecemos el mensaje de Blanca que nos acaba de llegar. Y Fefe, bueno, nos estaremos viendo el sábado que viene con toda la gente. Nos vemos, nos tenemos que ir. Y se perdió la aurora. Arcilla, la voz de ADEMU Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.